Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, Querétaro, Querétaro, Querétaro. Se hace una invitación a los alumnos de la institución a que participen en la séptima jornada académica y cultural que se llevará a cabo del día 25 al 27 de abril del 2013 en las instalaciones de la universidad. Demuestra tu competencia, ve y participa realizando actividades deportivas, culturales, conferencias, talleres y más. Haz que participe tu grupo. Si tienes una actividad a realizar, ve e inscríbete. Recuerda pedir informes en el Departamento de Vinculación con el maestro José Luis García. Ven, participa y diviértete. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.